Hola, muy buenas. Bienvenidos al undécimo programa de Dos Frikis y un Murciano, el único podcast sobre cómics que se sintió decepcionado cuando anunciaron que David Hasselhoff no sería Nick Fury a los Vengadores. El que te habla es José, y tengo como siempre vía Skype a Raúl. Hola, yo soy Raúl y pitar el equipo de Hogwarts es un insulto de deporte rey. Muy bien, Raúl. Y como siempre también vía Skype tenemos a nuestro Murcianity Manager, Sebas. Hola, muy buenas, soy Sebas y voy a crear el grupo en Facebook Señoras que echan de menos a David Hasselhoff como Nick Furia. Vale, me incluyo. En fin, ¿qué tenemos para hoy? Pues como siempre tenemos una sección de noticias más cargadas que el sujetador de Alaska. Luego continuaremos con nuestro personaje comiquero del programa, que en esta ocasión será el gran Doctor Extraño. Y para terminar hablaremos de una saga bastante que ha removido bastante los cimientos de los X-Men, que es Cisma. Chan, chan. Increíble. Chan, chan, chan. Pues nada, empezamos con noticias, ¿vale? Vale. Noticias. Noticiario. Infantil. Pues bueno, Estrella del Norte y su novio se casan. Al parecer, el famoso mutante se casará con su novio en Astonishing X-Men y ya hay gente que se ha pronunciado. Por un lado, el Parlamento escocés ha propuesto una moción de apoyo al evento. Eso sí, eso en este país seguro que no hubiera pasado, os lo digo desde ya. Eso de que, bueno, gente a favor de que dos personajes en un cómic se casaran, no hubiese pasado aquí. Y, por otro lado, hay gente que se ha posicionado en contra, una organización llamada One Million Moms, el cual considera que es inaceptable que los personajes de cómics sean homosexuales y se casen, y consideran de que ya hay demasiados en el cómic. Y, al parecer, Dan Slott y Kurt Busiek ya se han cachondeado de ellos. ¿Cómo tiene que ser? O sea, si esas son un puñado de madres que se aburren en casa, que sus maridos pasan de ella y yo qué sé. Vamos a hacer una organización y cada vez que haya algo que no nos guste, vamos y la liamos parda y salimos en las noticias. Sí, sí seguro. Sí. Serán la típica audiencia del programa de Ana Rosa Quintana. Y además se casan con un negro, o sea, se casa con un negro. Debe ser para ellos como odio al cuadrado, ¿sabes? Ya, solo faltaba una camiseta, con una camiseta de Marilyn Manson. Ya, odio el cubo. Y además, el Estrella del Norte es canadiense. Pero todavía, o sea, ya. Bueno, ya. O sea, hay odio. Para redondear, faltaría ya dentro de 10 meses cuando adopten al chino. Y ya va a ser eso, vamos. La repanocha. Eso va a molar. Pues sí. Pues bueno, saltamos a la siguiente noticia. Al parecer, DC contraataca y va a presentar a otro superhéroe gay, pero esta vez es un héroe ya conocido. Lo va a revelar como homosexual. ¿Apuestas? ¿Quién creéis que va a ser? Dan Didio. Yo creo que será... Bien. joder, ya ha superado. O sea, mejor que eso no hay. No, yo creo que será alguno de Tierra 2. Alguno de la nueva sociedad de la justicia. Sí. Y se rumorea que podría ser Green Lantern. Yo he oído por ahí que se rumorea que puede ser el Capitán Marvel. O sea, Shazam. Pero si es un crío. Bueno. Peor todavía. Peor todavía. Uy, uy, uy, uy. Tan jovencico y ya pervertidos perdidos. Madre mía, madre mía. Sí. Y pues ahora me voy a pensar en el detective marciano, aunque no sé si cuenta como homosexual. No sé si ni siquiera es varón ese tío. No sé. O sea, ¿hay sexos en Marte? Sí, tenía una hija, me suena. Son metamorfos. O sea, los metamorfos... Claro, claro. Tienen sexualidad... Aleatoria. Sí, o sea... Me acuerdo de un personaje, un Skrull, que estaba liado, que normalmente usaba cuerpo de hombre para estar en la Tierra, pero estaba liado con una chica que era lesbiana. O sea, que para estar con su novia, se cambiaba su cuerpo a mujer. Sí, sí. Ah, es el típico tío que se mete los chats, lo hace se pasa por tía. No, Vanessa 69, no sé qué. Eso no es lo que nadie. Sí, ese era Chavin de los Runaways, que salía con Carolina. Una chica que era lesbiana y para, efectivamente, como dices tú, para salir con ella se transformaba su cuerpo en un cuerpo femenino. Y bueno, ahora tenemos que hablar de cancelaciones. Parece que la Liga de Justicia Internacional termina en el número 12, luego va a haber un especial anual, y ahora mismo están en el punto de mira Capitán Atom, Escuadrón Suicida, Superboy, Aves de Presa, Green Arrow, Firestorm y Yo Vampiro. ¿Qué opináis? Pues que de la New 52 al final van a quedar las New 2. 12. Ya. Yo el tema es que curioso porque no han dicho que se cancele por bajas ventas, ya que esta debía de ir bien y en general la crítica dicen que está bastante bien, pero dicen que más que nada que igual es que paran ahora y que dentro de un tiempo van a como relanzarlo, ¿me entendéis? Que es como por etapas. Pues podría ser, aunque no sé, supongo que intentarán que sacar otro número uno. Es que es, no sé. Es un poco raro. También es muy raro que se esté rumoreando que vayan a cerrar Aquaman en el número 12, sí. Cuando, o sea, es una serie que no vende mal y está guionizada por Geoff Johns. Si fracasa una serie guionizada por Geoff Johns, DC ya puede chapar todo lo que hay, porque no, ya te ahí digo, no sale nada. Ya te digo, se echa la mano a la cabeza y ¿ahora qué hacemos? Nah, o sea, nada, porque lo único decente que hacen son sus películas de animación. Ya, y luego me sorprende también, el Escuadrón Suicida me jodería mucho, mucho que lo cancelaran porque está bastante bien, no sé. No sé, lo a ver, a ver. Lo que me jode un poco es que no, esa serie no ha llegado aquí a España. Sí, ya os conté en el episodio, hace dos episodios, que lo comenté por Twitter y que no me respondieron los del catálogo del cómic y que ni le sonaba lo que era. Pues me parecía bastante raro eso, pero bueno, también dijeron que el no anunciar alguna serie no indica que no pudieran editarlas más adelante. No sé, puede pasar de todo. Y bueno, saltamos de noticia. Al parecer se va a publicar una miniserie titulada Los primeros X-Men con Kristen Gage y Neil Adams, y el cual va a contar un grupo de X-Men de los años 60 con miembros como Charles Xavier, bastante joven, Magneto como agente del Mossad, con Lobezno y con Dientes de Sable. ¿Qué os parece? Lo polémico de esta idea es que parece ser que va a ser una historia esta de retrocontinuidad y lo que se ha anunciado es que van a sentar las bases de que en realidad los primeros X-Men los fundó, que son esos, y los fundó Lobezno. Ya, es como la chorrada esa de Vengadores 1959. Sí, que dientes de sable de Lobezno de los años 50, tío, estaba en todos los títulos de los años 50. Y ya, ¿para cuándo, no sé, que Dientes de Sable sea un celestial o del Cuatro Fantásticos, una cosa así? No, eso es Lobezno. O sea, gracias a esta miniserie ya Lobezno es el nuevo Chuck Norris de Marvel. Él lo ha hecho todo. ¿Sí? O sea, Lobezno es en realidad el verdadero padre de Peter Parker. Al final saldrá que Lobezno en realidad es el primer mutante de la historia. O gilipolleces así. Sí, o que él fue el que provocó la mutación de los Cuatro Fantásticos. Sí. Hijo. Sí. No sé cómo, pero seguro. Y bueno, saltamos de noticia. Gambito va a tener una nueva serie regular con James Asmus, que ha hecho Generación Hope, y el dibujante Clayman, que ha dibujado la miniserie de Magneto. Y bueno, por alusiones, José, ¿qué opinas de esta noticia? ¿Tú que eres gran fan del personaje? Como gran fan del personaje, me la voy a comprar, aunque sea una mierda. Pero, como fan del personaje, lo que he oído del guionista, ¿sí?, me ha emocionado mucho, pero ya te digo, estoy con los juicios ahora mismo muy nublado. Va a caer fijo. ¿Qué? Ya. Ha dicho el guionista que no pretende hacer alusiones a esa etapa de Gambito, Jinete del Apocalipsis y cosas así. Mejor. Mejor. Uh-huh. Entonces, ¿de qué cojones vas a tratar la serie? ¿De Gambito intentando tirarse a Pícara? No, precisamente ha dicho eso, que no va a salir ni los X-Men, ni todo el rollo de los ladrones, ni lo de Apocalipsis, sino que va a intentar llevarlo por nuevos sitios. Uh-huh. Pues a ver qué tal. Bueno, eso es un punto a favor. Eso es como la serie esta de X-23, que lo primero que hicieron fue que ella se largara de Utopía, para intentar separarla de los otros y que no... Es que tener sus aventuras propias. Qué pesados son todos con Utopía, de verdad. Es que de verdad aparecen Israel ya, de verdad. Es que no Ya, sé. son más pesados que los de Gibraltar. Esto ya de hoy es la misma noticia. Anda por ahí. Es un peñasco, es lo que el que quien quiera. Racista. Bueno, si nos damos a la siguiente noticia, al parecer David Hasselhoff está algo molesto con Marvel, ya que en su día le aseguraron que tras grabar, bueno, la película de Nick Furia, que aquí se tituló Operación Manhattan, está un poco molesto porque no le hayan llamado para ser el nuevo Nick Furia o que no haya ningún tipo de referencia a su papel en la nueva película de los Vengadores. ¿Qué opináis? Totalmente lógico. Me parece perfecto. Vamos, yo. O sea, Un actor de la talla yo de. creo que sí. No, sí, dice más. Que, vamos, si a la película de los Vengadores le mete a David Hasselhoff, lo hubiera petado. Aún más. Lo hubiera petado aún más. Ya. Y es curioso porque la película de Nick Furia dicen que no está del todo mal. Que conste. La guionizó David Goyer. ¿Os suena? Sí, de algo me suena. Sí, vale, pues David Goyer ha hecho cosas como las tres películas de Blade, ha hecho el guión de también de la última película del motorista fantasma y ha hecho el guión de las tres películas de Batman de Nolan. Coño. Sí. Y también ha hecho el guión de los dos juegos de Black Ops, de Call of Duty, y ha hecho también el guión del coñazo de serie Flash Forward. ¿Pero esto qué es? Qué mala era. Me has dejado en shock. O sea, Sí. ha escrito cosas interesantes y a la vez ha escrito cosas que son puta mierda. Sí, y también ha hecho, de hecho colaboró en la JSA, con Geoff Johns. Joder, me mata, me están Sí. matando. A lo mejor es una identidad que cogen varias personas. Es un poco, no sé, como Anonymous. Son muchas personas, pero no se sabe quién. ¿Cómo puede ser que la misma persona que guionizara ¿cómo era? Flash Forward, ¿Sí? que era una. O sea, era un puto horror, qué coñazo de serie, guionizara el Batman de Nolan. Ya. Hostias. Y hizo también la de Puppet Master. Hostias. Que es una película de unos muñecos asesinos. Eso tiene que molar. Sí. Muy Ah, bueno, bueno, sí, bueno. lo importante es que si David Hasselhoff hubiese salido en Los Vengadores, yo creo que la peli hubiese perdido porque se hubiese comido en carisma al resto, pero vamos. O sea, convencidísimo. Puede ser. Puede ser. Habría sido Nick Furia y los Vengadores. No, ¿qué coño? Habría sido David Hasselhoff y los Vengadores, habría llamado la película. Mitch Buchanan y los. Es que Y bueno, o sea. un segundo, es que me imagino corriendo ahí en pantaloncillo corto por el helitransporte de S.H.I.E.L.D. ahí, con la música de los vigilantes de la playa. Y con esta horrible idea pasamos a la siguiente noticia. Sí, saltamos a la siguiente noticia. Al parecer, el éxito de Los Vengadores va a aumentar en presupuesto a Iron Man 3. Lo cual, pues hombre, siempre es una buena noticia. Y desde ya avisan que va a estar basado en el arco argumental de Iron Man Extremis. De Pues Warner yo no lo he Ellis. leído. Sí, exacto. ¿Y qué tal? Está bien, está muy bien. ¿Pero de qué va? Que se Pues se constipa. constipa y ya no quería trabajar. Ah, bueno. Es Muy típico de él. una especie de. Joder, lo leí hace 1000 años, pero es una especie como de. Extremis es un virus, o una especie de tecnovirus. Y toda la historia va a intentar que Iron Man no sea más ya un hombre que se tiene que poner un traje, sino algo más, que trascienda la fusión total entre hombre y máquina. Sí, y luego de hecho le dio ciertos poderes sobre las máquinas, Sí. esa saga, sí. Saltamos a la siguiente noticia, y al parecer, tras la escena post créditos, que aquí no se vio, de los Vengadores, en las que salían todos los miembros comiendo en un kebab, han aumentado en un 80% la venta de kebabs en Estados Unidos. ¿Qué tenéis que decir respecto a esta noticia? Que No sé, un o sea, shawarma es un que kebab venido a más. exacto. Bueno. o sea, ¿qué diferencia hay entre un shawarma y un kebab? La Que pijería uno del está. nombre. Sí, la pijería del nombre y que uno está hecho con rata y otro con, no sé, con perro. Me gusta más el perro. Sí. Y bueno, si te hago más que quieres comentar. O sea, No sé, es que es absurdo, o sea, entonces, si en la siguiente película, o sea, si en la película esta de Batman que va a salir este verano, Bruce Wayne sale comiendo una hamburguesa del McDonald's, ¿la Todos al McDonald's. gente va a ir corriendo a comerse hamburguesa del McDonald's? Vestido de murciélago, se cuelan en la cocina. ¡Dame un ¿Qué pasa? Que McDonald's! si Bruce abusa de Robin, va a ir todo el mundo. Bueno, me callo. Bueno, Bueno, saltamos. bueno, bueno. Esperemos a ver cómo sale la siguiente película. Eso. Yo creo que va a ser un exitazo. Bueno, saltamos a la siguiente noticia. Al parecer, según declaraciones de Robert Rodríguez, Sin City 2 se va a parecer más todavía al cómic, lo cual va a dar a los fans todo lo que buscan. ¿Qué os parece esta noticia? Por fin sobre este proyecto que lleva años y años retrasándose. Pues que si va a ser todavía más que los cómics, ya básicamente los personajes no van a hablar, van a salir bocadillos y tú los tienes que leer y ya está, o sea, como un cómic interactivo o alguno digital. En Porque 3D, vamos. con el bocadillo ahí dándote la cara. Oh, sí, eso molaría. Yo me lo imagino un poco. O sea, si va a ser más parecido a los cómics, me imagino un poco que tú pagas tu entrada, ¿no? Te sientas, la pantalla no se enciende, pero hay una silla en el centro. Entra Frank Miller por un lado, se sienta en la silla y empieza a leerte el cómic. Y dice, mira, acércate, acércate. Acerca la cámara y te enseña las páginas. Mira, mira, mira, aquí. Estamos aquí, vamos por aquí. Pone ahí un proyector, ¿no? Para que la peña pueda ver por dónde va, mientras te lo va Sí. leyendo y ya está. Sí, él te va poniendo las voces. ¡Oh! ¿Dónde estabas? Pues sí, ahora llego. ¡Pam, pam! ¡Chao, Joder, es que la película original, vamos, si es que era clavada al cómic, plano a plano, viñeta a viñeta. ¿Qué me estás contando que sea más como el cómic? Es que no, es absurdo. bueno, habrá que esperar a verla. Y bueno, saltamos de noticia. Al parecer, la editorial Otsi Publishing, una editorial griega, está estafando a una editorial de aquí, Diabolo, ya que se niega a pagarles los derechos. Y se ha montado un pollo por Facebook de alucinar. Hombre, es que es lógico, o sea, se supone que tenían un trato las editoriales. Al final, la editorial griega no paga y como bien dice en el enlace de Facebook, que lo que han editado en Grecia parece más una copia pirata que otra cosa. Ya. Encima han dicho de que ya que el tema de meterse en follones legales que no lleva nada. Sí, Porque pues. con lo mal que está el país y con lo que puede tardar y costar. Eso tiene que Que decir, que se no, den no les sale prisa cuento. que le van a pagar en dracmas a este paso. Sí, seguro. Maravedís, este paso. Toma, te he traído tres cabras y a mi hija. Ahora dame los derechos, coño. Y bueno, saltamos a la última noticia. Al parecer, a nuestro amigo Harry Potter, que ahora mismo creo que lo están poniendo por la tele, también conocido como Daniel Radcliffe, ha asegurado de que no le importaría hacer The Flash en la próxima película de este personaje, en caso de que se llegara a hacer. ¿Qué opináis? ¿Os imagináis a este tío como Flash? Pero como cuál, Ahí está el tema. porque hay cinco flashes o así. Cuatro. Bueno, un montón, hay un montón. Pues no sé, como impulso, pues hombre, puede llegar a pegar, pero es que ni eso. No sé. Hombre, está un poco crecidito ya el Teo para ser impulso. Ya. Pues sí. ¿Tú, José, qué opinas? Yo es que en cuanto saliese empezaría a pensar en lo de 3 puntos para Gryffindor y tal. O sea, no sé, tiene 20 y pico años o por ahí, chaval, 20, 23 tacos. 23, 23 tacos, un poco jovencillo para Barry Allen o alguno de estos, no sé. Bueno, así que nada, habrá que esperar a ver cómo resulta o si al final hacen películas de Flash, porque yo tampoco veo mucho a este tío. Bueno, señores, para hacer un pequeño descansito, escuchamos una promo y enseguida volvemos. En el día más brillante, en la noche más oscura, con los dedos de la mano, con los dedos de los pies, con la chorra y los cojones, todo suma 23. Charrando de TVOs y otros vídeos aún más feos. No te pierdas nuestro especial podcast hecho por Freaks y demás subproductos humanos Puedes escucharnos en charrandoetebeos.blogspot.com. También puedes escucharnos en iVoox. Puedes escucharnos en... ¿Dónde lo puedes escuchar? ¿En la radio? Pues sí. El otro día hablé con un tío que me decía que era de Radio Chicharra de Teruel. Bueno, yo qué sé. Si es de Teruel, ya nos escucharás algún rato, porque me ha dicho que lo va a poner cuando sea. Y... ¡A tope! ¿Podemos decir que esta es la promo más lamentable de todo iVoox? ¡Sí! ¡Sí! Ha empezado bien, ¿eh? Ha empezado bien. Bueno, pues ahora toca hablar de, digamos, el personaje de este programa, que como bien sabéis lo sometimos a votación en el blog, votó muchísima gente, tuvimos que quitarlo por la cantidad de votos que se emitieron, y quedó ganador el Doctor Extraño. Y nada, nos hemos leído alguna de las obras, no sabemos si más representativas o no, pero bastantes obras del Doctor Extraño y vamos a comentarlas. Y antes que nada, simplemente comentar un poco, por si hay alguien un poco perdido o lo que sea, un poco, digamos, la historia, el origen un poco típico del Doctor Extraño, ¿vale? Digamos, para que nos entendamos, el origen tipo, que luego en cada cómic y tal, cada uno hace o dice lo que le viene en gana, pero el origen tipo es que Stephen Extraño, que así se llama, el sujeto, era un cirujano de gran renombre y, digamos, de corazón muy, muy, muy, muy, muy pequeñito, porque era bastante cabrón, ¿vale? Era un tío, en fin, si no tenías $1,000,000 en la cuenta del banco ni te miraba, y solamente ponía sus magníficas manos al servicio de aquellos pacientes que pudiesen dar dinero, prestigio, poder, etcétera, etcétera. Después un accidente, generalmente se suele decir que de coche, le destrozó las manos y tuvo que retirarse de todo el mundo de la cirugía y demás. El hombre vio arruinada toda su carrera y ya en la pobreza viajó al Tíbet para, bueno, más o menos el Tíbet, dependiendo, Asia en general, para redescubrir la vida monástica, tranquila, apacible, llena de valores. Se redescubrió a sí mismo como ser humano y aprendió a amar a los demás, ¿no? Y en ese momento se compró un esclavo chino. Volvió a... Es verdad. Volvió a Nueva York y empezó a ejercer como hechicero supremo. Como defensor del mundo. Artes arcanas. Exacto, las artes arcanas y de todos aquellos enemigos extradimensionales, demoníacos que podrían atacar la Tierra. Eso es un poco más o menos un poco la historia del Doctor Extraño. Uh-huh. Y Sebas nos ha hecho una recopilación de algunas de las historias que nos vamos a comentar ahora un poco. Pues vamos a comentar así por encima unas cuantas miniseries del personaje. El juramento de Malcolm Martin y Brian K. Vaughan. Extraño, a secas, de Mark Waid y Emma Ríos. Statics presenta Chica Muerta, que aunque en el título no ponga el nombre de Doctor Extraño, prácticamente es el protagonista, de Peter Milligan y Nick Dragota. Doctor Extraño, de Straczynski. Y Shambhala, de J.M. de Mateis y Dan Green. Uh-huh. Muy bien. Lo de Shambhala parece el título de la canción de Shakira. ¡Shambhala! Me suena un poco Doctor Extraño Shawarma. Ah, sí. Seguro que hay algún hechizo. Tenéis que comer kebabs. Madre mía. Qué cosas decís. Bueno, comenzamos con El juramento de Malcolm Martin. Pues esta miniserie se centra en la búsqueda por parte del Doctor Extraño de una cura para el cáncer de su esclavo sexual. Joder, ahora vamos a tener la paranoia todo el capítulo, ¿eh? No, o sea, si el chino le dice, bueno, chino o lo que sea, le dice amo todo el día, por algo será. Total, que va en busca de una cura, en principio del cáncer, pero más adelante se descubre que en realidad la cura que lo ha encontrado es una cura para cualquier enfermedad del mundo. Y claro, eso a las farmacéuticas pues no les sienta bien. O sea, van a dejar de seguir ganando millones con engaños tipo gripe A y cosas así. Sí. Por las que a los países le han sacado millones y millones y luego era toda una farsa. Pero bueno, esto no es un podcast de política. Y nada, ¿qué os ha parecido esta miniserie? ¿Tú, Raúl, empiezas o empiezo yo? Empieza tú, empieza tú. A mí me ha encantado. O sea, primero y para empezar, yo descubrí bastante tarde a Marcos Martín, concretamente en el relanzamiento que hicieron de Spider-Man, cuando le tocó a él hacerse cargo, no sé si hizo varios arcos argumentales, pero es... Un par o así. Un par, ¿verdad? Es acojonante como dibuja este tío. Me recuerda, si no recuerdo mal, hay uno en DC, que me parece que es Paul Dini, que hace ese tipo de dibujos un poco cartoon. Sinceramente, es que es el amo. O sea, el amo. Y unido a los guiones de Vaughan, que suele ser bastante entretenido, interesante, suele ser siempre tocar temas candentes, todo el tema de las farmacéuticas y tal. Yo he construido una historia que puede ser, digamos, típica, a lo mejor ya usadas, la del elixir y tal, pero que la forma de tratarla con Vaughan y además con Marcos Martín dibujando, yo creo que se deja leer muy, muy, muy bien. Y me ha llamado la atención, no sé si será un guiño o no, pero la malvada farmacéutica que sale en el cómic tiene el nombre que tenía antes Marvel cuando se inició, Stimely. ¿Onda? No sé si será un guiño, casualidad o no, a lo mejor... dudo que sea casualidad. Conociendo a Vaughan, sí, probablemente sea porque la retratan como algo, una empresa completamente malvada y tiene el nombre de Marvel, no sé exactamente. Igual está ese mes está un poquito harto porque no ha llegado el sueldo o algo así. Pues, como tú dices, el dibujo de Marcos Martín es acojonante, aunque ha hecho otros trabajos mejores como los arcos argumentales de Spider-Man, pero esta es la primera... No sé, juraría que es la primera obra que ha dibujado para Marvel y la primera que leí de él. Y básicamente yo me compré el tomo por el guión. Por cierto, tomo que creo que se ha reeditado en el último coleccionable de Marvel. Sí, creo que sí. Yo también decir, bueno, que la verdad es que no era muy conocedor de este personaje, ya que no sé, yo no le terminaba de ver como ni como un personaje que pueda tirar de una serie propia, ¿me entendéis? Ni como Vengador, ahí seguro, ahí no me pinta nada. Pero aún así yo creo que está bastante, bastante bien. Es una muy buena historia. Y encima, para conocer el personaje, yo creo que de sobra. Y a mí me gusta. Pues mira, ahora que dices lo de Vengador, la persona que creo que peor ha retratado al Doctor Extraño ha sido Bendy. Yeah. Porque, ¿cómo no? Vamos, o sea, es que se nota que no ha leído una mierda de él. Yeah. Es que sabéis una cosa, a mí me da la sensación de que como en su día no querían poner al Doctor Extraño en los Vengadores, se sacaron de la manga, José seguro que se acuerda, al Doctor Druida. Ah, sí. Hostia, qué triste. Claro, yo creo que en el fondo, a ver, yo no conozco muy poco el Doctor Druida, de hecho lleva bastantes años muerto el personaje. No. Yo creo que, sí. Yo creo que es... Ah, vale, me confundí con otro. Ahora comentaré al otro del que tenía en mente. Vale, tú has pensado Zatanna o así. No, sigue. Vale, entonces yo creo que por eso mismo se inventaron un Doctor Extraño de andar por casa para meterlo en esa colección. Vamos, creo yo. Puede ser, porque es que, como digo, Bendy no conoce al personaje porque Extraño no podía estar en ningún grupo Vengador, o sea... Él solo se encarga de entidades cósmicas, interdimensionales, super chungas, con las que solo él puede pelear, porque solo puede pelear con magia. O sea, él de los Vengadores está ahí, pues, por, yo qué sé, por molar. Hacer bulto. Sí, por molar, por meterle un poco en la dinámica, un poco más, darle más protagonismo, pero vamos, tenéis razón, sí. Le pega menos el Vengador que a Spider-Man, yo creo. Sí. Sí, porque lo único... Hombre, te lo puedo perdonar si cuando la trama aquella de la capa del encapuchado, que tenía una cierta conexión con Dormammu, pero es que no me pega, señores. Ahí sí. Ah, y el personaje este que tenía en mente, que tú has dicho, el Doctor Druida, es a Vudú. Ya decía yo, Doctor Vudú. O sea, bueno, sí, Doctor Vudú, que si habéis leído Los Nuevos Vengadores, el papel de Doctor sí, lo hace él. Le ha durado menos y nada. Ah, vale. Ha sido un fracaso total. O sea, yo no sé, Bendy, de dónde cojones sacó la idea de vamos a destrozar al Doctor Extraño y vamos a hacer que el ojo de Agamotto elija a Vudú, o sea, al negrata ese, o Dios. Africano o lo que sea. ¡Dios! Dios. Empezamos bien. Vamos, o sea, el Doctor Extraño que se ha enfrentado, que yo tengo la biblioteca Marvel y he leído bastante historias sobre él, y el tío ha hecho de todo, el tío es la polla. Pues nada, aquí Bendy lo pone como un medio tonto que no sabe hacer nada y vamos a darle el papel a Vudú. Que luego si lee, si llegáis algún día a leer su serie regular que llegó a los 5 números, o sea, mala. Veis que no. O sea, que el personaje carisma 0-1. Que por cierto, qué estereotipo más racista, ¿eh? Por no perdón. ¿Quién es racista? No, el estereotipo en general... Que es eso de un negro que hace vudú, pues es muy racista, no es por nada, señores. Es que un negro que no hace vudú es como, yo que sé, un gitano que no sabe hacer magia, tío. Es... Bien, sí. Vale, bien. Bueno, saltamos al siguiente cómic, mejor, que esto se está yendo de madre. Sí, venga. La siguiente miniserie es otra dibujada por otro español, por Emma Ríos, y guionizada por Mark Waid. Y se llama Extraño. Esta miniserie viene como consecuencia del arco del primer arco argumental del nuevo volumen de los Nuevos Vengadores, donde a Stephen Extraño el título de Hechicero Supremo se lo quita a Bendy, porque le dio por ahí, sí. Y él pierde el ojo de Agamotto, pierde su capa con la que volaba y hacía muchas virguerías, y aparte aquí hacen una cosa que es muy extraña, porque luego no lo han continuado, y es que según esta miniserie, Extraño prácticamente no puede hacer magia. Sí, sí, la dejan un poco ahí... Sí, o sea, es que muy esto... raro, porque luego ha aparecido Extraño y sí puede hacer magia. O sea, como que es parte... los objetos que tiene son los que le dan poder. Sí, pero es que nunca ha sido así. O sea, ya. Por eso me parece surrealista. Los objetos que tenía le daban todavía más poder. Para, ya te digo, enfrentarse a seres súper exageradamente poderosos. Pero él de por sí tenía su magia. Y lo que me extraña es que aquí lo pongan como que le han quitado el título y ya no puede hacer casi nada. Sí, es que esta es una historia un poco bala perdida. ¿No? Esta es una historia así un poco... Nah, estoy por aquí, me he un partido de béisbol, conozco una chavalilla, me la camelo, tal... No me peino... Sí, es como, no sé, como cuando un hombre se divorcia a los 50 años, ¿no? Después de llevar tantos años casados y se desmelena un poco de mala manera. Y nos da un poco de vergüenza a todos. Exacto. Sí, un poco sí. Pero, vamos, que quitando ese detalle de que Extraño no puede hacer casi ninguna magia, la miniserie me ha parecido bastante buena, sobre todo por el dibujo. O sea, imaginativo total. Está muy bien, sí. Y dibujando a demonios y a mundos y cosas súper raras, que es lo típico del personaje. O sea, un dibujante que dibuja al Doctor Extraño y tiene que dibujar cosas así. O sea, tienes que fumarte algo raro, meterte algo raro, antes de ponerte a dibujar al Doctor Extraño. Sí, mira, una cosa. Yo hoy hubo una entrevista hace tiempo. Al Doctor Extraño, la etapa clásica, lo dibujó Gene Colan. Y Gene Colan reconoce haber tomado estupefacientes para poder llegar a los plazos de entrega del Doctor Extraño. Igual eso ayuda un poco. Me encanta. O sea, me encanta. O sea, tomas un poco de speedball. Y te sientes como Flash dibujando. Exacto. Ves todo el rato el vórtice este del Windows Media. Todo el rato de colorines. Es que imagínate. No me extrañaría. Te empiezas a dibujar y miras al frente de la pared y está el ojo de Agamotto ahí gigante, morado, mirándote. Diciendo, entrega ya. Joder, qué grande. Pues no me extrañaría, es lo que os digo. Hay que estar un poco ido de la cabeza para dibujar bien al doctor. Sí, porque encima es que hay algunos monstruos. Ese monstruo con el que al principio hace un pacto era súper retorcido, verde, con unos ojos, la boca roja. Era todo hay un tonillo como muy enfermizo. Luego las, ¿cómo se llaman? Estas niñas del programa este de belleza, ¿no sabes? Sí. Oh, ¡qué horror! Sí. Es una situación ahí muy, muy surrealista todo. Vamos, surrealista y realista a la vez, porque vamos, son estos típicos concursos de Estados Unidos, sí, donde las madres cogen a sus crías de 7 y 8 años y las maquillan, les ponen peinados súper estrafalarios, o sea, como un concurso de belleza para mujeres adultas, pero... Pero para niñas. Pero iba a decir para pederastas. No, también. Porque esos concursos son... Para pederasta, no tiene otro nombre, es un horror. O sea, toda madre y padre que llevara a su hijo a esos concursos deberían de arder en el infierno. Espero que sí, o que algún demonio así interdimensional aparezca y se los coma. Dios, hay que ser mala gente. En fin. Pero bueno, la mini, ¿qué ha parecido? Muy buena, muy buena. El dibujo es verdad que es imaginativo, no es muy de mi gusto. Pero sí que reconozco que le pega muy bien todo el tema de ser completamente, ¿cómo decirlo?, iconoclasta con las reglas y tal, muy muy de dibujar dimensiones extrañas, tal, no sé qué. Yo creo que todos, incluso antes de Jim Collan, del creador, que si no me equivoco es el mismo que creó a Spider-Man, ¿cómo se llama? Ditko. Me parece que fue quien creó al Doctor Extraño, quien lo dibujó gran parte de sus inicios. Y tenía como canon ese, que no haya canon a la hora de dibujar personajes, atmósfera y todo del Doctor Extraño. Yo opino lo mismo, me ha gustado mucho, excepto a mí lo que dibujo pasa lo mismo. Que ese tonillo manga al principio no me echó un poquito para atrás, y no terminaba de conectar, pero me ha gustado mucho el final, pues como una chica pues de casualidad se mete en todo ese follón y le toca ser un héroe a la fuerza. Y como al final, después de todo lo que pasa, venga, chicos, hay que seguir. O sea, no vengamos abajo y vamos a seguir buscando. Está muy bien. Pues una cosa, antes de seguir, estas dos miniseries que hemos comentado, en principio eran una forma de intentar relanzar al personaje para darle una serie regular. Cosa que al parecer no ha funcionado. Lo cual no entiendo porque las dos miniseries están geniales. Claro, muy raro, sí. O sea, y luego no la han seguido. Bueno, al menos ahora el Doctor Extraño sí tiene su serie con los Defensores, pero que eso, la trama que dejan así abierta en esta miniserie, no, en la miniserie de Extraño. Sí. Yo no sé si han hablado de ella en otro lado o la van a retomar. O sea, que las dos gachises que se agencia en cada una de los cómics no vuelven a aparecer. No, hostia, la enfermedad de noche sí, en la etapa de los nuevos Vengadores. Ah, vale. Sí, es un poco pichabrava este, el Doctor Extraño, a mí, ¿eh? No es por nada, pero... ¡Ay, Dios! Las mata callando. Sí, encima, joder, anda que el título Enfermera de Noche, parece el nombre de una canción del Fari, o así. Creo que iba a decir que era muy porno. Bueno, también. Es que Raúl no ve porno. No, yo no veo porno. No. El porno le ve a él. Exacto, me vigila. Bueno, seguimos. Sí. Vale, siguiente miniserie, la de Extatics, Chica Muerta, de Peter Milligan y Nick Dragota, que lo dicho, a pesar del título, prácticamente el gran protagonista es, aparte de los integrantes de Extatics que aparecen por ahí, el Doctor Extraño y su ida de olla. Y... Esta miniserie, al contrario que las otras dos, no se toma en serio a sí misma, para nada, en ningún momento. Es todo de coña, de cachondeo, y ya con la explicación que Doctor Extraño da a los lectores de por qué hay gente, villanos y superhéroes que acaban resucitando, porque sí, o sea, es para reírse, no te lo puedes tomar en serio. Básicamente dice que a veces cuando alguien es muy necesitado o la gente lo pide, acaba resucitando. Dice, pues como por ejemplo Coloso estaba muerto y ahora está vivo. ¿Por qué? Porque sí. Incluso en la miniserie, que por cierto trata de personajes, héroes y villanos que están muertos y que intenta volver al mundo de los vivos, y entre ellos está Pájaro Burlón. Ya sé por qué dices, sí. Pues sí, en su día se dijo, oye, pero ¿cómo es posible que, claro, que estuviera muerta, que aquí aparezca muerta y luego apareciese, pues, que lo habían secuestrado los Skrull? La explicación por ahí que hay medio oficial es que esa Pájaro Burlón es un Skrull que se cree Pájaro Burlón. Madre mía. La explicación es que no hay explicación. Exacto, es statis, o sea, no preguntes. Es Superboy, o sea, que se está tirando a la realidad. Exacto. ¿El Superboy Tron? Exacto. Bueno, a mí hay una cosa que me ha llamado la atención, es la cantidad de chistes machistas, racistas, porque hay constantemente un cachondeo con este que es negro, en plan de, oye, ¿le puedo pegar porque es chino? No sé, ese tonillo como de cachondeo, de no tomarse nada en serio. Viene a ser el tono, viene a ser el que ya guionizó el mismo Peter Milligan en Ecstatics, con las coñas del racismo y tal. Yo me acuerdo el anarquista, que es negro, recuerdo una mítica frase que tiene la otra serie, en la de Ecstatics, cuando dice, joder, soy un mutante negro, tío, en Nueva York. Eso es como ser un negro un poco más negro. Es gracioso porque es verdad. Sí. Y nada, pero vamos, ese humor negro, ácido, surrealista a veces, con ese hombre hormiga obsesionado con limpiar las alfombras del infierno, de todos los ácaros y bichos, ese club de lectura de Gwen Stacy, Moira MacTaggert y el Skrull Pájaro Burlón, madre mía. Es genial, genial. Qué bueno cuando el Doctor Extraño viaja al infierno y se cruza con ella. Y ella, de haberse tirado no sé cuántos años ahí sin ver a un hombre, se ponen cachondas perdidas. Sí. Pero cachonda ese, le tiran encima. Es que Gwen Stacy desde Osborne no había catado ahí otro... No había catado nada verde. En fin. Y bueno, saltamos a la siguiente colección. Y la siguiente miniserie a comentar es Doctor Extraño, a seca, del gran querido, llamado por muchos, Straczynski. Y esta miniserie, según tengo entendido, iba a ser una especie de guión para una supuesta película del personaje. Que a mi parecer, pues doy gracias a que eso no fuera para adelante. ¿Por qué? Porque aquí se cargan muchas cosas del origen que no me gustan. Por ejemplo, el rollo extraño ese de meter a la familia. Me pareció muy raro, o sea, eso no lo entiendo por qué, pero bueno. Lo que me mató fue lo de Clea. Ya. Que es la novia del Doctor Extraño. Sí. No sé. Me pareció muy americana. Muy americana. Digo, esto tiene un tufazo a película blockbuster americano que tira para atrás. Ya. No me terminó de gustar, la verdad. También se le conocía a esa como a esta serie como la del Doctor Extraño Ultimate, aunque si hiciese para el mundo, para el universo Marvel tradicional. Sí, que era Marvel Knight. Sí, era muy, muy del estilo a este Ultimate y tal, por aquello de ser un poco más realista dentro de lo que cabe y tal. A mí, bueno, Brandon Peterson creo que lo dibuja. Nunca ha sido muy allá, nunca me ha gustado mucho. Y el guión es verdad que está claro que está hecho para que vaya al cine. Es decir, es sencillito, efectivo, busca un poco agradar y tal, hora y media de palomiteo. Sí. Y busca contar un poco el origen en tres pinceladas. Y joder, y ahora que lo volví a leer, digo, coño, me recuerda un poco a Kung Fu Panda, tío. No, por Dios. ¿Qué? Sí, de aire del... Sí, es que es la historia clásica de uno que se mete en un follón, que no sabe muy bien cómo se ha metido, que nadie confía en él, al final saca valor y derrota al malo y queda como el puto amo. Mira, eso también me... Y compra el chino. Me chocó mucho. Sí. Se queda con eso. Claro, hombre, tiene que acabar con su esclavo sexual siempre. Pero otra cosa que no me gustó es que... aparece Dormammu, ¿sí? Que Dormammu es la polla, o sea, en el cómic, en el primer enfrentamiento que tuvo con el Doctor Extraño fue la hostia, para que el Doctor Extraño acabó engañándole para vencerle, y aquí simplemente, que yo soy el Doctor Extraño, que te caneo, tira de aquí, y le gana. Digo, ah, pues ya. Muy bien, ¿eh? Pues muy bien, le gana a uno de los demonios más poderosos que hay en todo el universo Marvel, así, porque tú lo vales, después de hacer magia 2 días, me parece perfecto. Es que ya te digo que es muy de peli, es muy de, sí, sí, de buscar peli. Sota caballo rey, sí. Sí, y lo que es imperdonable es que aquí Wong, el esclavo chino del otro extraño, no sea calvo, eso es imperdonable, tío. Cierto, tiene una melenaza ahí. Yo no le reconozco con coleta, sinceramente. Sí, parece Liu Kang, el del Mortal Kombat. Ah, sí, es verdad. Y bueno, ¿alguna serie más que tengamos que comentar? Pues tenemos aquí una novela, miniserie no es, creo que es una novela gráfica que se llama Shambhala, de J.M. de Matteis y Dan Green, que por cierto va a ser reeditada, si no ha sido ya reeditada, por Panini. Y a ver, ¿qué os ha parecido a vosotros esta novela gráfica? Un auténtico viaje a la mente del Doctor Extraño. ¡Oh, qué profundo! Sí, porque un auténtico pifostio mental. Eso sí. A mí me ha parecido lo que tiene que ser una buena historia así autoconclusiva del personaje. O sea, una fumada muy gorda. Sí, sí, sí, sí. Porque es que para escribir este guión, el guionista tenía que ir fumado, puesto de algo. Esto normalmente no le sale. Esto normalmente a una persona no le sale. O sea, sí, no es, que, es que me recuerda a veces al Arkham Asylum. Sí, sí, un poco. Sí, pero al cubo, directamente. Pero de Matías es mucho de movida mental. Yo aún recuerdo las historias estas de la de Kraven, la última cacería, es muy de movida mental. Es. Qué grande. Sí, sí, sí, sí. Madre mía. Es verdad que fue el tío este que dije. No me acordaba. El guionista de La Última Cacería. Que también es una ida de olla muy gorda. Sí. Pero como mola, o sea, pues nada. Pues ya está. Pues, ¿y el dibujo qué os ha parecido? Eso, onírico. Es que la verdad es que es el dibujo perfecto para la historia que le están contando. Todo así muy psicodélico, muy ahí. Como la mente de Morrison, igual. A mí también me ha gustado bastante y, como digo, es la típica historia que se debería de hacer de vez en cuando el doctor, así una fumada bastante grande. Y ¿qué iba a decir? Que se me dio la olla. Ese es el doctor, sí, doctor Extraño que tengo por la mente. Sí, apareció por aquí. No, me lo acuerdo. Que me recuerda mucho a algunas de sus primeras historias, sobre todo creo que cuando estaba Jenny Collan al dibujo ya. A mí en general me ha gustado bastante y, como digo, es una fumada, que es como deberían de ser la mayoría de las historias de este personaje, porque el hecho de estar viajando por dimensiones súper raras, súper chungas, que la física va por otro lado y donde la gente lo flipa y se pone todo loca. Siempre dice lo mismo, si algún humano viajara donde yo vengo se volvería todo loco. Y de vez en cuando ha pasado que algún humano le sigue y ¡oh, qué locura! ¿Esto qué es? Eso mola un montón, siempre les pasa a todo el mundo. Y él se queda en plan de ¡uf, qué cansino! Siempre pasa lo mismo. Sí. Y es me recuerda mucho a alguna de sus primeras historias en la que, a pesar de él ser el hechicero supremo y del anciano estar ya criando malva, que es como si el universo aún le tuviera que dar alguna lección sobre él mismo y sobre el universo. Que a pesar de que él es supuestamente el mago más poderoso, aún le queda por aprender. Yeah. Qué bonito. Que voy a llorar. Me ha quedado todo guapo. Pues sí. Así que bueno, en general, ¿qué futuro le veis a este personaje? ¿Creéis que algún día alcanzará la gloria que se merece? ¿O al final nos tenemos que quedar con estas pequeñas joyas que son estas miniseries? Hombre, si es para meterlo en Los Vengadores, yo prefiero mil veces con miniseries aparte, que no vendan mucho, pero que lo traten bien. Ya. Opino lo mismo. Pues sí. Yo espero que de Los Vengadores... ¿De Los Vengadores se ha ido ya? No, sigue. De hecho, lo han metido en esta, en esto de Vengadores contra X-Men. Si es que además es que el Doctor Extraño de los Vengadores es que es el bonobús. Si es que solo se usa para transportarles de aquí para allá. Sí, exacto. Es como el recurso fácil. No sé qué. ¿Y cómo hacemos esto? Magia. Ya está. Uf, si es que por eso. O sea, un guionista que no sepa usar de verdad un personaje que usa la magia, no lo use. No lo tenga. No. Si lo único que lo hace es porque no sé cómo acaba esta historia, pues uso la magia, ya está. Ya, el recurso fácil. Eso no, tío, eso no. El personaje donde mejor se sienta, en por lo menos en miniseries así, cortas, donde contar lo que el guionista quiera. O sea, aparte de que tiene que ser siempre en estas miniseries, si el guionista dice, que cuando lo entrevistan, que él es que estaba deseando guionizar el personaje. O sea, estas miniseries me gustan sobre todo por eso, porque son guionistas que quieren que han leído el personaje, lo conocen, yeah, y cuentan buena historia de él. Mientras que en una serie regular, pues, al menos que lo coja desde el principio un guionista que sepa cómo tratarlo, igual que en la nueva serie de Los Defensores, que dentro de poco saldrá aquí en grapa, o sea, flipa, en grapa. Yeah. Pues eso, a mí me encanta y yo espero seguir leyendo aventuras de él, pero espero que lo aprovechen de verdad, no como lo que está haciendo Bendy. Muy bien. Bueno, señores, si queréis, para descansar después de este psicotópico viaje por el espacio interdimensional, escuchamos una promo y enseguida volvemos. Larga y próspera vida, venimos en son de paz. Somos el Club Star Trek de Valencia. Os ofrecemos nuestro podcast de ciencia ficción fuera de órbita, como prueba de amistad entre dos mundos. Somos vuestros amigos, cine, televisión, literatura, internet, larga y próspera vida. Qué pesado eres, punto marciano. Bueno, y vamos a hablar ahora del evento mutante de la semana, el mes, lo que sea, que en este caso es Cisma. Es una miniserie, aparte de las series mutantes, y que cuenta cómo en la bonita Israel, perdón, Utopía, hay un cisma ideológico, dentro de todo lo ideológico que se puede tener en un cómic de mutantes de Marvel, que en el que se llega a las manos y por el cual hay grandes cambios en la isla de los pobres mutantes. Es un poco una civil war para mutantes. Bueno. Y en un bando está Cíclope y en otro lo ves, ¿no? No sé, ¿qué os ha parecido la miniserie? O sea, a ver, en su día me acuerdo que nos metimos José y yo con Asedio por ser precipitado. Esto es ya precipitado al cubo, directamente. Esto es en un número, es un número un poco alargado, todo ha cambiado. Porque sí, by the face, todo ha cambiado. Ya, José, con lo que ha dicho, es una civil war de mutantes, ya podemos chapar todo esto, nos podemos ir a nuestra casa y... Porque vamos, es que no hay más. O sea, y como sabemos, en Civil War se exageró demasiado las personalidades de los personajes para enfrentarlo. Pues aquí pasa lo mismo, pero con Cíclope y Lobezno, los cuales siempre han tenido así sus rencillas y sus cosas, que es lo típico. O sea, cuando Cíclope se ha pasado de chungo, entonces Logan estaba en contra. Cuando Logan se pasa de chungo, era Cíclope el que le decía, tranquilízate un poco, ¿eh? Poli bueno, poli malo. Exacto, sí. Solo por joder, uno hacía lo contrario del otro. O sea, si a mí lo que me extraña es que en vez de pelearse, lo que no hubieran hecho es acabar enrollándose. Porque vamos, ahí hay tensión sexual. Sí, bueno, vamos a empezar, si queréis, un poco analizando que esto es una miniserie. Nada más empezar el preludio a Cisma, se les ve a todos allí, en la isla, súper preocupados. ¡Buah, ya viene! Yo pensando, bueno, ¿qué viene? ¡Ya viene el fin! ¡Qué mal! Bueno, pues pasará algo. ¡Qué mal! ¡Buah! Están así cuatro números, se acaba y bueno, pues ya está. No te cuentan ni qué ha pasado ni por qué estaban todos así. ¡Ya viene el fin! ¡Qué mal, tío! Cuatro números, sí. Que lo primero es que se podían haber resumido en uno. Si me lo resume en uno, podría haber sido mejor. Pero es que de todas formas, dentro de la miniserie, no hay dónde meterlo. O sea, sí. ¿Cuándo ha pasado eso? Sí, es verdad, no verdad. No tiene sentido. Sí. Es que... Porque encima, no sé, empieza directamente lo que es la serie y no os ha llegado a esa situación de descontento, ni, ¿me entiendes? Yo es que creo que el preludio lo escribieron antes de saber de qué cojones iba a tratar Cisma. Porque es que, lo dicho, no hay dónde meterla. No se puede meter el... No porque, aparte de que... No es que me parezca mala, me parece exageradamente larga. Lo dicho, si hubiera sido un número, hubiera estado bien. Pero es que, argumentalmente, no entra en ningún sitio de la historia. No cabe, no puede. Sí, es lo que decía yo. A ver, yo resumo esta miniserie en... Cíclope es el primero en coger sitio en la ventana de mirar. Fin. Sí. ¿No? Sí. Y es verdad que cronológicamente no entra por ningún lado. Se supone que lo que están mirando por la ventana, porque son cuatro números de Cíclope mirando por la ventana, es el Centinela, ese super mega Centinela. Entiendo que es lo único que puede ser. Pero ahí sobran Cíclope, Magneto, la Reina Blanca, Coloso, el Hombre de Hielo. Como y están hablando de evacuar, y el Centinela en la miniserie se ve que está a tres pasos. Es que como, ¿de verdad estáis discutiendo cuatro números cuando el Centinela está a tres pasos? Sí, pero tenía esa especie de babosa mental en la cara, pero ya no había más. Claro, eso. Todos la mayoría de los personajes que aparecen en el preludio ya habían caído. Y es que no da tiempo. O sea, si cuando aparece el Super Centinela a los 10 minutos ya ha llegado. O sea, claro, exacto. Sí. ¿Qué vas a pensar? O sea, o sales tocando o peleas, pero es que ni siquiera te da tiempo a pensar. Y bueno, a mí también lo que me hizo gracia fue cuando llegan a esa especie de parlamento, que está, bueno, supone las Naciones Unidas, y digo yo, bueno, un poco por respeto haber ido con corbata. Si quieres ser una persona como más, mostrarte al mundo como una persona ya integrada en el mundo, no vayas con esas pintas. Vete tú vestido pues con corbata, vas bien vestido, bien peinado, te afeitas, pero no vayas así. Y de repente estaba todo el rato Rubalcaba echándoles en cara cosas. Porque ese tío Rubalcaba, punto. El que diga que no, miente. ¿Verdad? Sí, y luego tenían Centinela, o sea, no podían. O sea, aquí hacen recortes en educación, pero dinero para los bancos y para Centinela sí que hay. Que me parece indignante. Encima me hace mucha gracia porque luego, cuando se les ve en televisión así que le están liando, dice: ¡Ay, estos titiriteros mutantes! Esa frase es muy así de la COPE, ¿eh? No es por nada, pero. Aquí imagino aquí el himno de la ONU y lo ves ni ciclo pitando. ¡Ay, ¡Opresores! ¡Esperanza! A ver, para quien no se lo haya leído, el número empieza con eso, con que Cíclope va a la ONU. Sí. A explicar, o sea, pues, que quieren que los mutantes pues estén integrados en la... Su intención de estar integrados en el mundo. En el mundo normal y que, joder, que claro, que mucha gente debería abandonar pues las armas que tienen los centinelas para usarlos contra ellos. Claro, y entonces todos los países se ponen en plan, si nosotros no tenemos de eso, nosotros no tenemos de eso. Y al segundo número están saliendo centinelas de todas partes, de todos los países del mundo. Sí. Y es curioso porque aquí los X-Men, cuando empiezan a aparecer por todo el planeta los centinelas, yo creo que han tenido que subir como de nivel porque uno solo contra varios centinelas. Yo, joder, macho, si su día con un centinela ya costó un cojón matarlo. No sé. Ya, pero es que ya lo dicen en la miniserie, porque en el primer número, cuando ellos llegan y piden todo esto, que la gente se deshaga de su arma, básicamente de los centinelas, aparece el mutante este... Quentin, que de la etapa de Morrison, o sea, yo no lo conozco, pero bueno, sé que existe, y usa sus poderes para que los representantes de los distintos países de la ONU me empiecen a soltar verdades. Y sí. Claro, después de eso, la histeria mutante se propaga por todo el mundo. Todos los países empiezan a sacar centinelas que tenían ocultos y se descubre que la mayoría están defectuosos a posta. Ya. Yeah. Por eso es de que los destrozan con nada. Ya. Yeah. Y luego también a mí me ha hecho bastante gracia el tema de los malos. Pues son una panda de niñatos asquerosos llenos de pasta que quieren joder a los mutantes porque sí. Que no tiene mayor así... ¿Verdad? ¿Y qué malos somos? Ah, tenemos dinero, vamos a joder a los mutantes. Es que es completamente surrealista. Son herederos de 12 o 11 años que son terriblemente malvados y sofisticados. Es que parece sacado de... Y súper listos. Sí. Bueno, porque acaban matando a sus padres y quedándose con toda la herencia millonaria de sus padres y su empresa y crean el nuevo... ¿Cómo se llama? El Club Fuego Infernal. Sí. Claro, pero... En su concepto de base, el Club Infernal era un grupo de mutantes que querían obtener el poder, no un grupo antimutante. Es como, ¿me entiendes? Sí, sí, pero subrayemos lo importante. Si es que parecen enemigos sacados del peque se va de marcha. Es que sí, de verdad. Son bebés. Es que son... Sí, son como cuando ese capítulo de los Simpsons que se intercambia Bart con otro que se parece a él en otra familia. Sí. Una familia rica, es decir, los hermanastros que tiene. Pues igual. Rich. Es que ya te digo, no tiene sentido. Presentan a uno que, lo que dice Sebas, mata a su padre, se queda con todo el imperio económico de la familia, y el resto de adultos dicen, ah, sí, pues sí, vamos a seguir a este niño de 10 años, sí, sí. Uh-huh. Y el crío gana una millonada vendiendo centinelas defectuosas, y aparte crea el super centinela, que es el que está llegando a Utopía, para liar la parda. Ya. Y ya está. Ya, y en ese momento, pues, Lobezno decide, pues, que eso, que hable que los chavales que por allí, los jóvenes, pues, que no pueden luchar, que son críos. Pero Cíclope piensa, pues, que no, que esos chicos que son ya X-Men y que tienen que luchar y tienen que darlo todo. Entonces ahí ya se produce el cisma, se echan Cíclope y Lobezno a las miras a la cara y se ponen a liarse a palos. Lo cual me parece muy hipócrita de parte de Lobezno. O sea, ¿a qué mierda viene eso de...? Hombre, es que se mete por ahí el... Hay un personaje central también que es Edie, creo que sí. Se llama. Sí. Es una de las nuevas mutantes que apareció gracias a Hope. Y la chavala está muy mal. O sea, sí. De la cabeza está fatal. Está fatal. Sí, es un poco mental, sí. Pero... No en plan psicópata, sino en plan de que... Retarder, sí. Joder, tío, no. Que lo que pasa es que la pobre está como muy... Es muy religiosa y tal. Eso, y ella se ve a sí misma como un demonio. Ella, según su religión, pues ella es un demonio y ya está. Y está convencida de eso. Aunque le digan que no, que ya es buena zagala y tal... Pero no, yo soy un demonio y yo soy mala persona y voy a arder en el infierno. Yo es que soy un monstruo. Hola, sí. Cíclope. Pero esta que es del Opus está o que. Fatal. Algo así, no sé. De tal manera es que se supone que tiene como 13 años o así, ¿no? Sí, muy alto. Ya sabemos que los críos de esa edad son gilipollas. Sí, sí, sí. Están en el baño haciéndose fotos por 20. También es verdad que lo ves, ¿no? Que. Empezó con Kitty Pryde enseñándole karate y tal, a los 13 años, siguió con Júbilo, luego con armadura, ahora de repente es, no, los niños no luchan. Es como, sí. Tío, si todos los mutantes jovencillos les has enseñado tú todo, que, en fin, es una excusa para sacar otra serie y ahí hacer un poco más de drama y tal, pero es verdad que a lo mejor no le pega para nada. Pero también es verdad que Cíclope de un tiempo a esta parte se está volviendo súper facha. Ya, yo es que lo veo, encima tú ves ahora con el grupo que se va a quedar... Y es que yo le veo esto va a acabar, encima también va a acabar convirtiéndose como en un villano, una saga en la que ya directamente van a ser ese grupo los malos. Encima también Coloso ahí que se ve que está empezando a perder la cabeza después de tener los poderes de Juggernaut. esto va a acabar en a por ellos. Una escabechina ahí, a ver cómo acaba con lo de Avengers vs. X-Men. Y por cierto, ¿qué habéis leído la colección de Lobezno y los X-Men? Que es cuando decide Lobezno llevarse a los chavales a la mansión. Uh-huh, sí. ¿Qué os ha parecido? ¿Valió para algo el cisma? Yo solo me he leído el primer número y parece interesante. Lo primero es que ya en el primer número aparece el crío este que forma el nuevo... Sí, sí. Que la lía parda en cisma. ¿Sí? Y va a la puerta del colegio y le dice así a Lobezno: tú ves todo lo que ha pasado, tu pelea con Cíclope, eso lo he hecho yo. Y tú espérate, que esto es el principio. Claro, Lobezno dice: ¿pero qué dice el niñato este? Tira de aquí. Hombre, la verdad es que, o sea, no se oyó para nada, porque en los primeros números es una, bueno, concatenación de villanos rarísimos que no voy a spoilear, de situaciones absurdas, muy alocadas. En general es, ya hablamos en su día de las colecciones, esta colección, la de Lobezno de X-Men, está bien, para mí. Es que yo te digo, porque yo, no me había ido, pero sí que me lo he leído simplemente por el hecho de que vuelvan a la mansión. Llámame viejo o lo que sea, pero es que a mí desde Utopía, tío, desde que se fueron a la isla, a San Francisco, han perdido mucho, ¿eh? O sea, ya lo sé. Son otra cosa. Pues, acabarán volviendo, seguramente. Esperemos. O yo qué sé, es que lo uno no quita lo otro. Es como en la miniserie esta de... la triple miniserie de X-Men El Fin, donde aparte de que Winchester... ¿Era Winchester? Manchester. Winchester es un rifle. Bueno, no, también, igual. Nada, igual, déjalo, no he dicho nada. Es Winchester. Eso, Winchester. Por una letra ya me estáis aquí crucificando, anda. Los Winchester son los de Supernatural. Joder. Los Winchester. Bueno, sigue. Bueno... que en la miniserie esta seguía el colegio este para los mutantes y aparte estaba Genosha, liderada por Magneto. O sea, lo uno no quita lo otro. Ya, pero... O sea, porque los mutantes no van a estar viviendo cuando tengan 30 años todavía en el colegio. O sea, el colegio le da una oportunidad de destruirse y todas esas cosas, y ya luego, pues, lo que quieran, pues si quieren se van a su pueblo, o si quieren se van al país este de los mutantes a vivir. Ya, sí, pero al final eso queda confirmado, de que al final todo vuelve a lo mismo, los X-Men van a volver a la mansión, ¿me entiendes? Al final, por muchos inventos de una isla, de no sé qué, al final todo vuelve a lo mismo. Pues espérate a ver, porque todo depende de cómo acabe, porque lo dicho, Cisma, lo único que ha servido es para tener más seres mutantes. Ya, es verdad. O sea, es para tener las cuatro series de Cíclope y las cuatro series de Lobezno, que luego han tenido como 6 o 7 meses para contar así historias, y como sabemos que hoy en día en 6 meses se cuenta una historia nada más, no han contado una puta mierda. Y entonces ya el Vengadores contra X-Men, y ya me lo vuelven a cambiar todo. Sí, eso mismo, bueno, para mí no ha servido para nada. Pues sí. Y bueno, si queréis, para acabar, vamos a comentar aquí la joya de la corona, que es el último número, se publica el mes que viene, así que si no queréis que os lo spoileemos, cortad. Se llama X-Men Regénesis. Toma. Y es una especie de concurso entre Lobezno y Cíclope, que es... empiezan en la puerta de Utopía. Y tienes que intentar a convencer a la mayor gente posible, en una carrera, en una hora, a la mayor gente posible para que se una a ti. Es básicamente es eso. Porque era una habitación. Tormenta, ¿te quieres aliar conmigo? No. Va, se va Lobezno y viene Cíclope. ¿Te quieres juntar conmigo? Convénceme. Ah, vale, venga, vamos, siguiente. Es así, es como un juego de postas, una gincana. Venga, vamos, ¿te quieres juntar conmigo, hombre de hielo? Venga, vale, vamos, venga, siguiente. Es así, no tiene más. Y encima te ponen unas imágenes por medio que salen ellos vestidos fatalmente como trogloditas, pero unos trogloditas rarísimos. Parece una especie como una película porno, una cosa así. ¿Eso qué cojones es? Te lo he dicho, tensión sexual no resuelta entre Cíclope y Lobezno. Sí, al verles ahí con el tanguita este de leopardo ahí peleando entre los dos, ahí revolcándose por el suelo, sí, sí, que es verdad que... Sí, una tensión ahí sexual soterrada. Sí, sí, yo soy Emma y me preocupo, digo... Sí. Scott, ya no nos tocamos, ¿qué te pasa? Cuéntame. Encima, que sinvergüenza es el dibujante riéndose de los ciegos, porque a Cíclope le ponen una especie de cabeza de león en la cabeza para simular que lleva gafas o algo así. Y luego otra cosa rarísima, que es cuando aparece Peligro, el androide este, claro, ¿cómo es que aparece en la prehistoria como un androide? Si no había, que yo sepa, no había androides en la prehistoria. ¿Por qué le estás buscando sentido a unas escenas que no tienen sentido? Es un poco Capitán Cavernícola conoce a los X-Men. Sí, algo así. Sí. Sí, o sea... Y bueno, y al final, respecto a los que se van en cada grupo, ¿qué opináis? ¿Creéis que está bien pensado? ¿Alguno nos pega? Pues lo primero es que me parece muy triste que vayan estos dos mendigando. O sea, en vez de simplemente decir, mira, yo voy a hacer esto y mira, yo voy a hacer lo otro. ¿Con qué nos vais? No, van mendigando de uno a uno. Eso, tío, concurso. Vente conmigo, venga, tío, te invito a una cerveza, tal, venga, va. O sea, lo mejor es que lo ven no convence al hombre de hielo diciéndole, venga, te invito a una cerveza. Dice, venga, va, tómame contigo. Joder, con eso vamos, ya has convencido a media juventud española. Pero, joder, cómo se nota que el hombre de hielo es impresión más que limpolla de todo. Por eso se llevó al resto de chavales. Eso la cerveza. Tenéis una cerveza en el dentro del avión. Se metieron todos, chocó la puerta, venga, me lo llevo. Claro. Y, pero el caso es que Lobezno. O sea, que me refiero, se ha quedado con los más cutres. ¿No? O sea, los X-Men de Cíclope son los más tochos. Claro, sí. O sea, que los X-Men de Cíclope, vamos, Magneto, Namor, Colossus. Como... Colossus Naut. Y el otro tiene. Kitty Pryde, el sapo... ¡El sapo, por Dios! Es que el sapo que encima que lo pone de conserje, manda huevos, macho, qué humillación. El sapo es el Luisma de los mutantes, por Dios. Luisma, exacto. Y luego me hace gracia que la bestia le manda un mensaje, ¡hostia, me apunto! Y como la otra, la gente está como era Brand. Sí, la gente Brand. Sí, como está absolutamente ávida de sexo. Y le dice, deja todo lo que tengas y vete para acá. Absolutamente ávida de sexo. Que guarrilla es lo que tiene ser un extraterrestre de pelo verde. Sí, pero una cosa que me ha chocado mucho es que la bestia se ha puesto en plan rencoroso y primero le dice que sea Lobezno y luego hace otra llamada para dejarle un mensaje a Cíclope en par de decirle como que esto es culpa tuya, o sea, es que te lo mereces, esto es lo que te está pasando. Sí. O sea, el comportamiento de la bestia desde advenimiento, desde Second Coming, me parece de un gilipollas. Sí, le aborda en Facebook, o sea, también. Cuando se muere Rondador, que va y le echa la culpa a Cíclope en el funeral, y dice, esto es culpa tuya, digo, coño. Sí. Y encima le echa la bronca, dice, no, es que has creado un grupo de operaciones secretas. Bueno, espera, me voy con mi vengador secreto, hasta luego. Sí, o sea, hay que ser hipócrita, peluche de mierda. Eso. Sí, está un poco, y va y te va con los Vengadores secretos. Venga, hombre. Entonces, cuando se entere que Lobezno también está ahora con sus X-Force liando la parda, ¿qué? ¿Le van a seguir también el mismo rollo? Ah, se va a desetiquetar de las fotos, lo que dice Raúl. Sí. Se va a poner un cartón negro en los ojos para que no sepamos quién es. Sí. Va a quitar el me gusta de todas las fotos de la Patrulla X original. Exacto. Pero, una cosa. Vosotros... ¿Con quién os posicionaríais? ¿Con Lobezno o con Cíclope? Yo con Lobezno. Yo con Lobezno, o sea, no por los que... Bueno, Lobezno a veces no me produce mucha seguridad tenerlo al lado, pero también obviamente no puedes coger un chaval y darle, entre comillas, un fusil. Venga tú, ¿entiendes? A la guerra. Por mucho que seas un pueblo oprimido... Tal, es que está dentro de mi ideología. Yo hay que luchar por los derechos de cada uno, pero no hay que luchar utilizando la violencia. Vamos, lo creo yo. Pues yo estaría más con Cíclope. Porque, vamos, yo lo que veo es que, o sea, estoy con Lobezno en que los niños tienen que ser niños. O sea, cuando la chavala Idi esta, que se pone, como tú dices, en plan mental, yo soy un monstruo. ¡Ey, macho! A mí me da lástima, a mí me da cosa. Digo, ay, pobrecita, qué mal está. Sí, pero entonces. Y esa cuando chica, él intenta que no quiere mandarle a lucha, es que lo que quiere es que, no sé, intentar recuperar a esa chavala, que todavía puede tener algo de vida o de esperanza. Pero que aún se puede sacarla a eso, hombre, que no lo deis por perdido. Sí. Bueno. La ESO, con qué sepas hacer cocina en segundo grado, te aprueban. Pues eso, en parte con eso con Lobezno sí estoy de acuerdo, pero luego es que como siempre le están puteando a los X-Men, pues claro, Cíclope dice, ¿qué quieres que haga? O sea, si siempre no están bombardeando con Centinela y con gilipolleces, o sea, ¿qué te crees? ¿Que no me gustaría a mí que las cosas fueran mejor y tener colegio? Pues sí, pero como la cosa está jodida, pues a los que hay que entrenarlo. Sí, también estoy yo peleando con Centinela desde que tengo 15 años. ¿Qué me estás contando? No. Pues, en fin. Es lo que hay. Save the Mutant Children. Save the world. We are the mutants. Pues bueno, señores, si queréis, para recuperar fuerza después de este arduo debate, escuchamos una promo y enseguida volvemos. Hola, muy buenas, hermanos nebotistas de las costumbres aburridas. En fin, yo no digo nada. Recordad que según los escritos de nuestro padre Nebot, tenemos que acostarnos temprano y ver series de gente hablando de sus sentimientos. Hay que abonarse al canal Divinity y tener ropa de interior rosita. Acuéstate y suda. Madre mía, cuántas tonterías dice la gente algunas veces. Anda y abandona ya tu religión pagana, muchacho. Si es que parece mentira que aunque de gente que le guste el aburrimiento y el asovine. Lo que tienes que hacer es quedarte hasta las tantas despierto, hasta que te echen del bar. Ay, qué bonitos son los colorines de las cosas. Las explosiones, las peleillas. Eso sí que está fenomenal. Y no hablar de los sentimientos, eso nunca. No hagas caso a lo que te dicen las malas influencias. Que esos cuando eran jóvenes se dedicaban a vender droga en la puerta de los colegios. Así que ya sabes, a escuchar Cabroneces, el podcast que puedes encontrar en cabronos.es. Y el pan con queso, lo mejor del mundo. Bueno, vamos a continuar ahora comentando, reseñando unos cuantos cómics. Y voy a empezar yo con los dos últimos tomos que han salido de la colección X-Factor, después de que pasara de grapa a tomo. Que se ve que el buen gusto no vende, porque vamos, yo no entiendo cómo esta serie, que básicamente es la mejor de todos los X-Men, porque mira que hay 30 series con la X en la portada, y no me refiero a porno, me refiero a series con mutantes, y esta es de lejos la mejor. Sí. O sea, Peter David lleva ya, no sé si llevará 60 o 70 números el tío. Por ahí, sí. Con su grupo, bueno, a los cuales gente se ha ido, gente ha venido y todas esas cosas. Pero vamos, que el tío sigue ahí contando historias interesantes. O sea, y todavía le queda cuerda. Sí. Y lo dicho, es... Para mí es la mejor serie, la más entretenida, la que no trata a la gente, a los lectores, como idiotas, sino que te sorprende, porque es que los personajes acaban metiéndose en cada lío que acaba flipando. O sea, para mí estos personajes son mucho más X-Men que los X-Men originales, porque estos son aventuras sin parar. Pues sí. Pues sí. Es que mira que fastidia, tío. Peter David lleva haciendo, ¿cuánto? ¿10, 15 años? Unos cómics de la leche y no vende nunca, tío. Le ponga donde le ponga, ¿sabes? Es un tío que parece no termina como de hacerse un nombre, por así decirlo. No termina de arrancar, ¿entiendes? Sí, y no es por calidad, tío. Eso es lo, claro, que, claro, es lo que da rabia, tío. Es válido. Sí. No sé. Igual no sé si es que tiene que hacer algo así más mainstream y más tirarse, desmelenarse, porque si no, me lo explico. No. Yo no sé, o sea, hay otras series que son mucho peores, como, o sea, la de el relanzamiento después de Cisma de Uncanny X-Men, de Patrulla X, pues no está mal, pero es entretenidilla comparar con el X-Factor de Peter David, que ya digo que cuenta aventuras muchísimo más imaginativas y mejor contadas que ninguna de las otras series, y entonces es que es la que menos vende. O por ejemplo, no sé cómo puede vender menos que la de X-Men a secas, esa que se sacan de la manga, o la de Astonishing después de que se fuese Whedon, tío, eso es criminal. O Astonishing, ya, digo, tío, sí, o sea, sí. que ha llegado al número 50 y la serie, es que no le veo sentido desde que se fue Whedon. Es que no sé ni qué hace ahí. No lo entiendo. No lo sé. Y lo dicho, me han salido dos tomos después de que pasara grapa. Y sucedió en Las Vegas, de unos 10 euros. Y la siguiente, Cicatrices Profundas. Uh-huh. Lo dicho, bastante recomendable si os gustan los X-Men en general y si habéis seguido esta serie en concreto, pues, os va a encantar, porque el trabajo que hace aquí Peter David es cojonudo. Muy bien. Mira. Y bueno, para acabar estas reseñas, bueno, José y yo vamos a hablar del segundo número de Smallville. ¿Qué tienes que opinar sobre él, José? Yo voy a hacer un repaso general de lo que ha sido el segundo número de Smallville. ¿Vale? Y luego tú ya si eso ves un poco más por dentro cómo ha quedado la cosa, ¿vale? Vale. Número 2, un resumen ya te digo general, Superman se lava los dientes y Lex Luthor habla con un militar. Bien, yo lo mismo digo, se está afeitando Superman. Lo cual se me hace raro, ya que con una cuchilla normal tendría que partirse al intentar cortar su pelo. Es de kriptonita, hombre. Es que te lo tienen que contar todo. Claro, de kriptonita. Claro, es que no lo he pillado. Y se encuentra con Lex Luthor, que le habían borrado la memoria en el último episodio. Le suena la cara de Clark Kent, no está muy seguro. Y al final aparece Lutesa. ¡Tan, tan, tan, tan, tan! Y además aparece como pelirroja. Exacto, bueno, yo creo que es Lutesa, ¿no? Su hermana misteriosa. O Mary Jane, que se ha perdido y aparece puede ahí. Ser también. Puede ser también la vida negra también. Es que ya te digo, o sea, la mitad del cómic, además, es súper raro que no es en viñetas, son todo splash patch de estas, o page, como sí, se diga. Que es tremendamente simple, simplón, absurdo hasta decir basta. Una conversación entre Clark y Lois es medio cómic, que no dicen nada, simplemente dicen, yo me estoy lavando los dientes, tal, el otro día escupí y me cargué el lavabo, tal, no sé qué. Sí, yo, claro, yo también me imagino a Superman, se explota una espinilla y la espinilla sale disparada y rompe el muro, ¿no? Igual mata al tío de enfrente. ¡Qué bonito! Seguro que sí. Y nada, aquí con ganas de poder escuchar el siguiente número. De esta gran serie va mejorando. Súper recomendable. Súper recomendable, sí, 100%. Sí. El primer número te dan ganas de suicidarte, este solamente de pegarte contra la pared. Este va por los supervivientes. Del primer. Los supervivientes, yo. Intentar hacer una purga de supervivientes. Pues bueno, señores, si queréis, hacemos un descansito y enseguida volvemos. En el tiempo con mi espada maestra, estoy listo para entrar en mansiones siniestras o en el reino champiñón, conquistar la champiñón, dando saltos, celebrando, gane incluso Super Mario, cojo el mando, estoy al mando de mi batallón, multijugador con competición, enfrentar en modo versus o otorgar algún, cupo juegos, piso retro y un pat de oro para ti, para mi Lara Croft y un paseo por Green Hill, pokeball en mano, capturo hasta el mismo Celebi, es un hecho, esta es vuestra cita con los videojuegos, martes noche, 9 a 10, unionmadrid.es, y como gusta decir, no dejéis de darle al joystick, con control pad Unión Madrid. Y bueno, ya llega la triste despedida. ¿Qué os ha parecido este gran episodio? Ha molado. Como tú dices, grande. Muy bien, XXL. Y solamente comentar que nos ha llegado un mail de Fernando haciéndonos un poquillo la pelota. Y la verdad es que me ha gustado mucho el tono y le animo a que escriba más y a que participe. Hombre, por supuesto. Uh-huh. Muy bien. Y bueno, ¿queréis comentar algo más? Sí, yo quería comentar que durante esta semana propusimos a varios de nuestros seguidores en Twitter, bajo el hashtag películas Marvel y DC, que definiesen cosas sobre las editoriales de cómic basándose en nombres de películas. Nos decía, por ejemplo, Geray García nos decía la tormenta perfecta, el hombre araña que susurraba a los caballos, Javier Jiménez, 325, nos decía Resucita como puedas, que yo creo que es una película, vamos, perfecta para Marvel y DC. Nuestros amigos de Rock and Comics, que aprovechamos mandarles un saludo y recomendarles y recomendar su podcast, nos decía Este muerto está muy vivo. Sastre de sonrisas nos decía La cosa mecánica. Exacto. Así que nada, nos ha gustado, esperemos que os haya divertido el experimento que hemos hecho en Twitter. Ya pensaremos otras cosillas y tal. Muy bien. Bueno, señores, si queréis dejarnos algún comentario, nos podéis mandar un mail a dosfrikisunmurciano@gmail.com, nos podéis escribir en Facebook, nos podéis escribir en Google Plus, podéis escribir en Twitter, que nuestra dirección es José. @2F1M. Yeah, ya no te pillo ya. Ya. Y si no, directamente nos podéis dejar un comentario en nuestra página, dosfrikisunmurciano.blogspot.com. Muy bien. ¿Algo más que comentar? Y ya está todo. Y ya está. Yo creo ya por hoy ya podemos ir cerrando el chiringuito. Pues bueno, señores, nos escuchamos en unos cuantos días. Un saludo. Adiós. Adiós.